La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Seis de la tarde con 4 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos dando inicio al programa de consejos de bienes y raíces con David Brunet. Ahorita, más adelante en unos minutos, va a estar presente. Así que la gente que está pensando comprar una propiedad o vender una propiedad o tienen algún familiar o algún amigo, pues no se pueden perder este programa porque les va a traer consejos que son muy interesantes, aparte de que son de gran ayuda para cada uno que piensa comprar una propiedad. En sí no necesitas comprar una propiedad y tener esta información, decir, no voy a comprar nada y entonces no me va a servir esta información. Claro que les sirve, ya sea que estén rentando una casa, un apartamento, un basement, y posteriormente en sus planes está comprar una propiedad propia, valga la redundancia, pues entonces estos consejos son ideales para ustedes. También les trae información sobre unas casas que están en venta, que también no se las pueden perder, así que corran la voz, háblenle a sus amigos y a sus familiares que están pensando comprar o vender, porque aquí pueden hacer también sus preguntas. Pueden escribirnos a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, o también nos pueden mandar un inbox en Facebook, que también nos pueden encontrar como Sexy Love Radio, y ahí nos pueden mandar un inbox y escribirnos. También pueden escribir a la página de Agents for Utah, www.agentsforutah.com. También ahí tiene su formulario para las personas que también ya están pensando, tienen programado, ya sea comprar una casa móvil, un townhouse, un departamento, una casa, etcétera, etcétera. Ahí hay un formulario totalmente gratis, que ustedes ponen ahí su información y rápidamente, no les toma ni 2 minutos en llenar ese formulario y enviarlo, y esa información le llega directamente a David y así él los puede contactar vía email o vía teléfono, y también pueden hacer sus preguntas. Ahí también lo pueden seguir en las redes sociales. Tiene Facebook, tiene Twitter, tiene Instagram, tiene YouTube. Hay videos también con muchos consejos de gran valor. Entonces, no se lo pierdan. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos con David. Te fuiste hace un rato, ya son 1000 años que no vives aquí. Por las telarañas de cada rincón de esta desolada y triste habitación, será que tengo que limpiar cada recuerdo tuyo. Tú

el precio súper accesible, así que anótenlo ahí, tal vez algún amigo, tal vez algún familiar, o tal vez ustedes están pensando comprar una casa y todavía no se deciden porque ya saben que los precios pues están muy altos, muy elevados hoy en día, pero esta casa está a un precio súper accesible, así que no se la pueden perder, vayan y obsérvenla. Siempre es mejor verlas con tus propios ojos, inclusive a veces las fotografías no muestran realmente cómo se ve, y esta casa realmente vale mucho la pena que vayan y la vean. Lo único que tienen que hacer, ya saben, es llamar a David al 801-636-3028, 801-636-3028. Nuevamente les repito, es una casa en West Valley con 4 recámaras y 2 baños. El precio es de $269,900. Como les digo, casas a este precio hoy en día no son fáciles de encontrar, y si encuentras una casa a ese precio, pues no lo vas a encontrar pues súper cuidada como está esta. Les voy a dar un poquito más de las especificaciones que tiene. Como ya les comenté, 4 recámaras y 2 baños. Esta casa tiene nuevos updates, o sea, nuevas remodelaciones. ¿Como cuál? Como el water heater, que fue instalado el año pasado. También tiene el aire acondicionado, que fue instalado también el año pasado. El deck fue rediseñado en el 2017. Tiene nuevo techo del 2016. Y como acaban de escuchar, pues es una buena oportunidad para ti que estás buscando comprar una casa. Y ya sabes, hay que llamar a David al 801-636-3028. Tomen ahí el lápiz y el papel y compártanlo con la persona o con el amigo que está buscando comprar una casa y a este super precio, ¿verdad, David? Así es. ¿Qué tal? Buenas tardes. Justamente conversando del que a veces queremos llegar a algún lugar a tiempo, y hablando nuevamente, Janet, de lo que está ocurriendo aquí en la ciudad, vamos a tomar el ejemplo mío, que lamento haber llegado un poco tarde. Poca planificación quizás de mi parte, pero más que eso es que está creciendo nuestro estado. Ya ha crecido demasiado, hay muchísima gente hoy en día, están las carreteras todos los días colapsadas. ¿Y cómo se relaciona eso con la compra de casa? Es más que nada por el hecho de que hay muchísima gente, eso se transforma en muchísima demanda por casas, por departamentos, por rentas, por materiales de construcción. Todo está caro, todo sigue subiendo. Lamentablemente no son las mejores noticias, pero si esto sigue, se va a seguir empeorando. Entonces, señor, señora, realmente, si quieren explorar la opción de poder comprar hoy en día, este es el momento indicado, porque no sabemos lo que se viene. Este estado ha estado, valga la redundancia, ha sido muy, muy consistente, muy estable por los últimos años, y eso, ¿no es cierto?, ha generado muchísima confianza en la economía a nivel del Estado. Creemos que el problema con los precios va a seguir, que van a seguir incrementando, al igual que lo han hecho por los últimos 3-4 años, y es por eso que quizás ahora tienen que aprovechar, porque no solamente los precios van a seguir subiendo, un momento para comprar quizás ahora, porque probablemente el año que viene van a estar con un incremento de un 5% sobre lo que ya están ahora, que ya están caros. Entonces, se pone a pensar, considere de que los intereses están bajos. Si los intereses están bajos, a lo mejor hoy día sí puede calificar. El gobierno federal ha decidido mantener los intereses en un 3.5 a un 4.5, obviamente asumiendo otros factores como crédito, como ingreso, como estabilidad, porque recuerde que al final el banco, que son los prestamistas, digámoslo así, ¿no es cierto?, para la mayoría de nosotros. Siempre hay uno que otro que ha tenido mejores oportunidades o ha sabido aprovechar mejores oportunidades, o que realmente hay gente que genera muchísimo ingreso, dueños, empresarios, ¿no es cierto?, que a lo mejor no necesitan depender de los bancos y pueden comprar en efectivo. Pero el común denominador de nosotros, tenemos que ir a un banco a pedir un préstamo para poder, ¿no es cierto?, obtener una casa. Y esos son los intereses que están bajos. Ahora, el banco le va a pedir muchísima documentación, pero no es nada diferente a lo que le va a pedir cualquier persona que le va a prestar dinero. Quieren ver su solidez financiera, quieren ver su comportamiento crediticio. Por ejemplo, aquí en este país, nosotros hemos aprendido, los que no sabíamos cuando llegamos, sabemos de que todo tiene un precio, todo tiene un interés, y aquí uno obtiene muchas cosas materiales, pero muchas veces es a crédito, y con la casa no es nada diferente. Entonces el banco le va a pedir historial de crédito, y en base a ese puntaje de crédito le van a ofrecer un interés. Si tiene un puntaje sobre 680 puntos, el interés va a ser bastante bueno. Si el puntaje es menos que eso, puede que le ofrezcan un interés un poco más alto. Esa es una cosa. Lo otro que le van a pedir es que haya hecho sus impuestos por los últimos 2 años y que tenga la forma W2 que le da su empleador, la compañía donde trabaja. Ahora, si usted es trabajador independiente y es empresario y es dueño de su propio negocio, el banco lo va a mirar diferente. Pero para la mayoría de la gente que trabaja con un sueldo, con un talón de cheques, le van a pedir la forma W2 con las que ustedes hacen sus taxes, y del último año le van a pedir los últimos talones de cheques del último mes. Si le pagan cada 2 semanas son 2, si le pagan semanal son 4. Le van a sacar su crédito, le van a pedir una copia de sus estados de cuentas bancarios y le van a pedir los taxes de los últimos 2 años. Hemos estado viendo muchísimos problemas en ese aspecto, porque muchas veces o no hacemos los impuestos, o la persona que ayuda a hacer los impuestos dice que no los hagamos porque a lo mejor vamos a terminar pagando muchos impuestos a fin de año, y ahí es donde se empiezan a generar los problemas, y nosotros estamos para poder ayudarlos a resolver. Entonces, ya sabe que se puede comprar, ya sabemos que la demanda está, sabemos que sigue llegando gente acá, porque lo acabo de vivir, tuve que pasarme de 3 o 4 arterias principales para poder buscar una que estaba un poco más desocupada y poder llegar. Sabemos que hay gente que busca renta, que busca comprar, que buscan casa, porque eso es lo que se necesita. Entonces, hoy en día, si ha pensado en comprar, no lo siga pensando y llame. 801-636-3028. Pueden comprar los chicos que llegaron pequeños con DACA. Puede comprar papá y mamá, que a lo mejor no tienen su estatus, pero tienen su número de tax ID, que se llama el ITIN. Con ese, si que han hecho crédito con ese número, hay bancos que le van a prestar. Le van a subir un poco el interés, le van a pedir un poco más dinero de enganche. Ahora, si usted tiene, por ejemplo, todo el día y no le alcanza con el ingreso que tiene acá, recuerde que le puede firmar algún pariente, algún amigo, algún hermano. Hay mucha gente que le firman de Chicago, que firman en los préstamos, compra el que está aquí y lo apoyan desde afuera. Puede haber 2 personas o 3 o 4 personas en un préstamo, para se juntan y tienen suficiente dinero. Solamente una de esas 4 personas tiene que vivir en la propiedad para que esto funcione. Entonces, a veces pensamos que no podemos, pero tampoco llamamos y no preguntamos. Entonces, eso es lo que les podemos ofrecer, esa flexibilidad de poder decir si existen algunas posibilidades, o a lo mejor la respuesta va a ser hoy no, pero preparamos el camino para unos meses más. De cualquier manera, estamos tratando de ayudar a nuestra comunidad y agradecemos a la radio, ¿no es cierto?, que nos invite y que nos tenga en este programa todos los días jueves de 6 a 7. La semana entrante voy a salir media hora antes para poder llegar aquí un poco antes y no un poco después. Será la siguiente. La subsiguiente, porque la semana que viene no vamos a estar en el aire, correcto. Muchas gracias por la aclaración. Por la aclaración y felicidades por lo que viene la semana entrante. No sé si lo ha comentado. Entonces en un par de semanas más nos estaríamos viendo. Háganos las preguntas, mande sus preguntas, llámenos 801-636-3028, me llamo David, no importa el día, no importa la hora, mándenos un texto, pongámonos de acuerdo, estamos en redes sociales, estamos en Facebook, tenemos un sitio de internet, www.agents4utah.com. Agentes, o sea, sin la E al final, A-G-E-N-T-E-S, 4, el número, utah.com. Pues nos puede ubicar ahí, nos puede ubicar en los teléfonos, se puede comunicar por Facebook, si gusta, algo un poco más anónimo, ¿no es cierto? No hay ningún problema, nos va a ubicar si eso es lo que usted necesita. Así es, y bueno, toda esta información realmente es muy interesante, muy importante que estén tomando nota. También les recordamos que en estos días van a estar publicados este programa y los anteriores, están grabados, entonces lo van a poder volver a escuchar y así lo pueden compartir también con sus seres queridos que están buscando comprar o vender. De hecho, en uno de los programas había comentado David, si es que no me equivoco, que si hay personas de otros estados que quieren comprar, si quieren venir para acá, también pueden empezar a hacer el proceso, ¿verdad? Correctamente, sí. Puede empezar a hacer el proceso. Hay ciertas restricciones, ¿no es cierto?, que les tendríamos que dejar saber. Si va a comprar con su ingreso de otro lugar, de otro estado, entonces el banco le va a exigir un mayor pie, un mayor enganche, ¿no es cierto? Todo depende de la situación, pero hay mucha gente que sí, que se prepara, ¿no es cierto? Dice, bueno, me voy a ir para allá. En un año, por ejemplo, y eso, cuando llegue allá en un año me ponga a buscar, a lo mejor los precios van a estar más altos, que es lo que ha ido ocurriendo a través de los últimos 3 y 4 años. Entonces compran un año antes, adelantándose al cambio, y cuando llegan acá ya tienen su casa, o si algo cambia en los planes, rentan la casa acá mientras todo se puede finiquitar, ¿no es cierto?, cuando se vienen para acá. Hay diferentes escenarios para toda la gente. Hay gente soltera que quiere comprar, hay gente casada que quiere comprar la mamá con el hijo, quiere comprar el hermano con su hermana. O sea, hay opciones y no sabemos dónde está usted, y la única manera que podamos saber y poder ¿no es cierto?, guiarlos, es cuando usted se comunica con nosotros y nos puede encontrar. Mi nombre es David, nuevamente 801-636-3028 es mi número telefónico. Estamos aquí para poder brindarle la información los días jueves, ¿no es cierto?, 6 a 7, con la excepción del jueves entrante. Exactamente. Y también van a poder escuchar nuevamente, como les comentamos, las grabaciones, los podcasts, que van a estar publicados también en tus redes sociales, van a estar en Facebook, ahí para que nada más le den clic y vayan y escuchen esta grabación o las anteriores. Sí. Y también, pues, muy importante que lo compartan con sus familiares, o que lo guarden ahí, que lo tengan listo para cuando quieran comprar. Hagan sus preguntas en la página de David. Les comenté al principio que hay un formulario y ahí exactamente dice cuándo piensas comprar, en qué tiempo, ahí está establecido qué tipo de casa, ya sea un condominio, una casa móvil, una casa completa, ¿no? Pues ahí están las opciones, hay muchas maneras para que ustedes se puedan comunicar con él. Como él les dijo, pues no les va a cobrar nada porque hagan preguntas. Mucha gente tiene miedo a decir, no, pues si ya hago preguntas ya y no estoy preparado todavía, ya se empiezan a sentir mal y ni siquiera hacen la pregunta, ¿no? Sí, correcto, y yo creo que eso es un error, porque al final nosotros somos los que manejamos esa información. En el caso nuestro, ¿no es cierto? Yo llevo 20 años en esto de bienes y raíces, no lo sé todo, pero tenemos mucho conocimiento, y lo que no sé, le garantizo que se lo voy a averiguar. Entonces hay muchas situaciones, no solamente en la compra de las casas, pero a veces hay gente que tiene la necesidad de vender. Y para vender una propiedad hoy en día, sobre todo hoy en día donde los precios han subido bastante favorablemente, ¿no es cierto?, para la gente, hay mucha gente que puede vender y va a tener un muy buen dinero que puede sacar de esa venta. Entonces hay que tener cuidado qué es lo que va a hacer con ese dinero. Es muy importante. Entonces no se vaya, porque tenemos un par de promociones con unas casas que han salido a la venta, así que apenas volvamos después de un corte musical, los esperamos. Gracias. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Thank you. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 40 minutos, ya regresamos y estás escuchando el programa Consejos de Bienes y Raíces con David Brunet. Así es, Janet, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y tenernos acá. Ojalá podamos conectar con la comunidad, ¿no es cierto?, y tratar de poder dilucidar algunas dudas, ¿correcto? Pero lo prometido es deuda también, y vamos a hablar de una casa en West Jordan, ¿no es cierto?, que tiene 4 cuartos, 2 baños, y tiene una yarda, un patio, ¿no es cierto?, yarda, como usted le diga, espectacular en la parte de atrás. No solamente ha sido remodelada por dentro, pero tiene muchísimos árboles, tiene una fuente de agua muy linda para la persona que busque llegar del trabajo a relajarse, ¿no es cierto? La verdad que el dueño de esta casa ha hecho bastantes cosas muy originales, y que estoy seguro que cualquier persona podría disfrutar si compraran esta casita, ¿no es cierto? El precio, créalo o no, está en 299.900, vale decir, bajo los 300.000, que hoy en día todo el mundo habla de 300 en promedio, 300 para arriba, y sucede que yo, entre Janet y yo, ya le hemos presentado 2 casas por menos de $300, y aún no escucho el teléfono sonar. ¿Qué es lo que está pasando, comunidad? Tienen miedo, yo creo. ¿Qué es lo que está pasando, comunidad? Y la verdad que esta casa, aparte de que tiene un maravilloso jardín, o sea, por dentro está muy bonita, está muy bien cuidada, tiene unos pisos muy bonitos. Tal vez, como les decía al principio del programa, necesitan ir a verla con sus propios ojos. A veces las fotografías, por más de que se muestren, no muestran lo bonito que es la casa. Y aparte lo agradable, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Cuando alguien va a comprar una casa es que se sienten a gusto, que se siente esa zona familiar, y esa casa y la que les comenté anteriormente se siente, porque yo también fui a verla. Y si no la compran ustedes, la vamos a comprar, entonces. Ve, ya tenemos competencia inmediata acá, entonces márquenos cuando tenga un minuto al 801-636-3028. Es curioso, ¿no es cierto?, el hecho de que muchas veces las fotos en internet son dos los problemas. Uno, que hoy en día se pueden manipular un poco, entonces a veces usted ve una foto que ha sido retocada y que presenta algo que quizás no es cuando usted llega allá. No es el caso con nosotros, porque tratamos de hacerlo todo bastante natural, pero muchas veces la gente dice, wow, quiero ir a ver esto, y llegan ahí y se encuentran con que no era lo que ellos pensaban. Y el otro problema que existe es que a veces piensan, ven la foto y solamente juzgan por la foto sin ir a ver la casa. Entonces creo yo que si está en la duda de ya sea que será cierto o wow, esto es increíble, la única manera y la única garantía que nosotros les podemos ofrecer como agentes de bienes y raíces es poder llevarlos hacer las citas, averiguar cómo entramos y abrirle la casa para que usted lo vea en vivo y en directo con sus propios ojos. Hoy en día hay muchísima información que puede ser correcta o puede ser la mitad de la información de lo que hay, ¿no es cierto? Internet sirve para mucho. Hemos visto ese problema también de que la gente dice, bueno, es que la foto no se ve bien y no se toman la molestia en ir a la casa. Creo, yo pienso que eso es un error. Exactamente. Si está en el precio, si está más o menos lo que busca, 4 o 5 cuartos, está en el precio, está en el área, y la foto no lo convencen o no la convencen, señora, vamos, no le vamos a cobrar por ir a mostrar en ninguna casa, todo lo contrario, queremos que usted se desengañe en terreno. Entonces, son algunas garantías que nosotros podemos ofrecer como agentes, ¿correcto? Muy importante que usted, cuando vaya y decida comprar casa, no se entreviste. Correcto, muy importante que nos llame, que nos juntemos, ya sea en su casa o que venga usted a nuestras oficinas. ¿Por qué es importante? Porque lo más probable es que pasemos bastante tiempo juntos y tiene que existir un nivel de confianza de ustedes para nosotros, y tenemos que nosotros saber exactamente también cómo podemos ayudarlo con sus necesidades. Hoy en día las cosas han cambiado, hay muchísima gente que se dedica a esto, los bienes y raíces, ¿no es cierto? Tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero es muy importante que usted nos entreviste, que nos conozca. Recuerde que es una compra grande, ¿no es cierto? Nosotros tenemos muchísimo entrenamiento en lo que respecta a la compra y venta de bienes y raíces. Estamos con licencias, trabajamos con licencias, nos fiscaliza el Estado. Es algo muy serio para nosotros y tenemos que hacer las cosas bien, porque si no podemos perder lo que tenemos, y no es la idea, ¿correcto? La idea es que la gente quede contenta y que ojalá desarrollemos una relación de muchos años venidero, ¿no es cierto?, donde lo podamos vender a usted, a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, a sus hijos, a sus nietos. Ahí habemos a gente que hemos vendido a 3 generaciones ya, ¿no es cierto?, abuelos, padres, abuelos, hijos y nietos. Entonces eso es muy bonito, ¿correcto? Y eso se da solamente porque hemos podido desarrollar esa relación a través de los años. Entonces, somos seres humanos, no somos super agentes, simplemente somos agentes donde estamos trabajando, ¿no es cierto?, para poder ayudarlos a ustedes. Estamos trabajando, ¿no es cierto?, somos personas serias, por lo general todos tenemos familias, tenemos nuestros hijos, o sea, esto es un trabajo que requiere muchísimo esfuerzo de parte de ustedes y también requiere muchísimo esfuerzo de parte de nosotros, y como agentes, ¿no es cierto?, tenemos que tener esa flexibilidad, tenemos que tener esa piel, ¿no es cierto?, dura, donde estamos prácticamente como escudo defensor, sí, correctamente, del cliente. Tenemos que estar ahí, tenemos que estar por usted, o sea, de eso se trata el tener un agente. El tener un agente no es solamente decir, mire, sí, vaya, maneje por aquí, vaya, llámeme cuando le guste algo, no. Tenemos que estar ahí en el terreno con ustedes, viendo la casa, haciendo las ofertas, haciendo preguntas, volviendo a ver la casa, ¿no es cierto?, estar a cargo de toda la parte logística, ¿no es cierto?, una vez que entra en un contrato de compra y venta, hay una posibilidad de hacer una inspección, si usted gusta, tenemos los contactos, ¿no es cierto?, o sea, hay 4 o 5 semanas que se demora todo este trámite del momento que usted encuentra la casa, y por lo menos nos vamos a ver unas 5 o 10 veces, y si tenemos que ver 20 casas, nos vamos a ver 20 veces antes de llegar a la casa correcta. Entonces es muy importante que usted nos conozca, que nos llame, que nos juntemos, que desarrollemos esa confianza. Y si no se siente así, ¿no es cierto?, es mejor que a lo mejor es muy importante decirle a la gente, decirle, mire, yo considero que usted quizás no es la persona correcta y voy a seguir entrevistando, seguir conociendo. No me ha pasado aún, espero que no me ocurra, ¿no es cierto? Por lo general tengo buena relación con los clientes, y eso es muy importante. Además, en nuestro negocio de eso vivimos y queremos hacer las cosas bien, cosa que no tengamos un reclamo. Recuerde que lo mejor que nos puede ocurrir es que usted, señora, una vez que compró casa con nosotros, nos recomiende a algún conocido suyo. Entonces, para eso nosotros hacemos las cosas bien y tratamos de mantener, ¿no es cierto?, a la gente informada durante la transacción, y ojalá llegar al día en que le podemos entregar las llaves de su casa propia. Entonces, llámenos al 801-636-3028 para que podamos conocernos y conversar. Y bueno, ahí acaban de escuchar el número y la verdad, yo como clienta que fui también de David, yo se lo súper recomiendo. Yo por lo general no recomiendo a nadie que no sé o que no sepa que haga las cosas muy bien. Y David las hace muy bien, la verdad. Muchas gracias. Cuando tú necesites comprar una casa, él siempre está disponible. No importa que la casa tú la hayas encontrado y acabe de salir o salió hace mucho, te lleva con el cliente de la casa en venta y siempre está disponible. Entonces, esa relación, la verdad, es muy buena en el momento en que uno va a comprar una casa, porque tiene que tener 100% confianza en la persona que lo está representando. Entonces, por eso yo sí se los recomiendo. David es muy buen agente y por algo también tiene tanto los hijos como los nietos De algunas familias. Y suena como que, ya han pasado muchos años, pero pues ya saben, aquí las generaciones crecen muy rápido, ¿no? Sí. Muy jovencitos y ya tienen hijos también. Sí, no, y además que también como es un país con mucho movimiento, con mucho empleo, exactamente, hay muchas personas que empiezan rápido a trabajar, ¿no es cierto?, temprana edad, por diferentes motivos. Y están en el mercado de compra a los 20 años, le hemos vendido casas jovencitos de 19 años a personas de 25, 30, 40, 50, gente de 60 años, 70 años que están vendiendo, comprando. Hay muchísimo movimiento en esto de las propiedades, pero también hay mucho que tenemos que saber, ¿no es cierto? Por ejemplo, hablábamos en programas anteriores de la situación de las escrituras, ¿correcto? Muy importante de que cuando vaya y cuando, porque al final del día yo estoy abogando por la industria también. Ojalá sea yo la persona que los pueda ayudar a todos a poder comprar, pero en la realidad no es así. Somos 15.000 agentes que vivimos y trabajamos en Utah, que nos dedicamos a esto. Entonces, si en algún momento usted se contacta con algún otro agente y con alguna otra persona, ¿no es cierto?, que le van a ofrecer algún tipo de préstamo, le agradecería a ustedes que les preguntaran y le hicieran las preguntas correctas, ¿no? Es decir, mire, yo quiero comprar, pero quiero comprar las cosas, quiero hacer las cosas bien. Y una de esas cosas es asegurarse de que cuando compre la casa, con el financiamiento que exista, haya una transferencia de escrituras. Lo que no queremos es, muchas veces nos ocurre que hay gente que nos llama y dice, mira, hace años compré mi casa, llevo pagando 5 o 10 años y el título, la escritura aún no ha sido transferida a mi nombre. Eso es porque han entrado en programas como opción, ¿no es cierto?, rentas con opciones de compra, o entran en situaciones de traspaso de propiedades donde se traspasa todo menos lo más importante, que es el instrumento que nos da la, ¿no es cierto?, el derecho a ser dueños, que es la escritura, que es el título, que eso ocurre en nuestros países también, ¿no es cierto?, donde todo tiene que ver con una escritura, con un título. Por eso que es más seguro comprar por intermedio de bancos, aunque cueste un poco más, aunque haya un interés, ¿no es cierto?, por medio. El hecho que haya un interés y que le digan, mire, aquí el préstamo dura 30 años, no importa. No significa que usted se tiene que demorar los 30 años en pagar. Significa que en el peor de los casos usted va a estar pagando por 30 años, pero todos sabemos que llega un momento en que a lo mejor podemos acelerar esos pagos y empezamos a mandar un pago extra, empezamos a mandar un poquito más al principal, cosa que cuando se balancee el préstamo, ¿no es cierto?, llegamos al año 15 y ya está entrando más dinero al principal, menos al interés, y sucede que el año 20, como el principal ya lo habíamos empezado a pagar un poco más antes, llegamos al año 20, ya se acabó el capital, se acabó el préstamo y usted pagó su casa con anticipación. Entonces, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, no se asuste, en su país, en el mío y aquí y en todos lados, hoy en día los préstamos son iguales. 30 años es la norma, ¿no es cierto? No es que, insisto, se tenga que usted quedar, esté obligada a pagarlo en 30, lo puede pagar en 2, en 5, en 10. Simplemente significa que si no lo puede pagar antes, va a pagar por 30 años. Y aunque así fuese, al final son 30 años que hubiese pagado en renta igual, no, o 15 años o 20 años, no tiene ningún sentido. Si usted tiene la capacidad financiera, no tiene ningún sentido pagar renta y pagarle a ese dueño de esa casa el préstamo con el banco. Mejor se lo paga usted mismo, hace el esfuerzo, disfruta su casa, puede hacer sus fiestas, puede hacer lo que quiere, dentro de ciertas con ciertas restricciones de la ciudad, ¿no es cierto?, que le dicen a las 10, 11 de la noche, por favor, baje la música. Que nadie respeta. Correcto. No tire fuego artificial a la 1 de la mañana, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Que todas partes tiran. Correcto. Y a veces que no lo aceptan el gallito de la pasión que canta a las 5 de la mañana porque estamos en la ciudad. Ese tipo de cosas tiene que ver más con la ciudad, pero en términos generales, usted tiene su escritura, es su casa, usted hace y deshace. Correcto, entonces por eso que es mejor y es bueno y es positivo comprar en vez de rentar, sobre todo hoy en día que las rentas están de entre 1.500 y $2.000 por una casa de 4 cuartos, 2 baños. A veces hay departamentos por 3, por 2 cuartos, 2 baños que ya están en $1.500 al mes. Señor, señora, eso es lo que le va a costar más o menos una casita hoy en día. Quizás puede ser $1.800 al mes el pago de la casa, pero va a ser su casa. Exactamente, aparte por ese precio hasta ustedes pueden rentar porque son casas grandes a los precios que ahorita están. Los departamentos realmente en el área de Murray yo les puedo asegurar y firmar que una sola recámara, un departamento rentado de una sola recámara está en más de $1,200. Entonces ahí saquen cuenta, es un desperdicio si ustedes pueden calificar y comprar, ya sea con todas estas opciones que dio David, pues no duden ni háganlo. Total, que hay muchas opciones que pueden hacer: comprar, vender después, volver a comprar, qué sé yo, hay muchas formas. Y hablando de compras, tú tienes una información muy interesante para la gente que está buscando comprar una nueva casa, una nueva construcción, y que dicen: yo quiero ser la primerita en verla, yo quiero ser el primero en poner una oferta y que no la haya visto nadie. Correctamente, hace una semana estuvimos en la casa de un cliente que él la ha estado construyendo hace un tiempo y ya está en la fase final. Esta casa tiene muchísimas cosas a favor, no solamente que es nueva, o sea, al final la persona que la compra va a ser el primer dueño, ¿correcto? Tiene un tremendo garage con techos muy altos para poder guardar muchísimas cosas adentro. Va a tener 3 cuartos, 2 baños en la planta de arriba, todo nuevo, y va a tener un basement donde puede usted construir. El basement no va a estar terminado, la parte de abajo, pero se podrían construir ahí por lo menos unos 4 cuartos y 2 baños más. Wow. Ahora, otra de las ventajas de esa casa en particular es que este señor, nuestro cliente, ya abrió una puerta de la planta de abajo, del basement, hacia el patio. Eso quiere decir que allá hay un ahorro de $15,000 que nadie tiene que hacer porque ya está construido. O sea, se podría vivir mamá, papá y los pequeños arriba, y abajo, ¿no es cierto?, podría vivir el hijo que ya se casó y con sus bebitos pequeños, y muchas veces con la suegra, ¿no es cierto?, o con los suegros que están acá que quieren vivir. O sea, aquí las posibilidades son infinitas. Esa casa va a entrar al mercado en un par de semanas más en $439,900. Está en el área de West Valley, muy cerca del Mall Valley Fair, ¿no es cierto?, en el área de la 35 Sur y la 35 West, más o menos. Y tiene, aparte de todo lo que ya le dije, un terreno que es absolutamente inmenso, donde casi me atrevería a decir que podrían poner hasta otra casa o una alberca o algo de ese, o si tiene, ¿no es cierto?, dueño de negocio, tiene algún camión que tiene que guardar o herramienta, hacer un bodegón, una bodega atrás, ¿no es cierto?, grande para guardar todas sus cosas para su negocio. Las posibilidades son infinitas. El punto 30 es un tercio, un acre, ya no, la construcción nueva hoy en día, ustedes se han dado cuenta que construyen tremendas casas, pero los sitios son pequeños, no hay patio, no hay nada. Esta casa es al revés, es nueva, con todo lo que le dije, ¿no es cierto?, la parte de abajo con la salida, todo para terminar, y además tiene un sitio espectacular. Entonces, llámenos, porque una vez que salga, sabemos de que lo más probable es que se vaya de una manera muy rápida. 801-636-3028, mi nombre es David. Nuevamente, muchas gracias por sintonizarnos. Tenemos esa opción, la opción de West Jordan, $299,900, bajo los 300. Una opción en West Valley, Kearns, en esa área, que es la que comentó Janet hoy temprano que está en 269.900 y además tenemos muchísimas otras opciones en el mercado. Eso es solamente lo que tenemos nosotros, pero podemos vender las casas de todas las compañías, incluyendo construcción nueva. Ya menos tenemos muy buena relación con muchísimos constructores de muy buena reputación, donde usted también podría optar a ese tipo de casas. Ok, bueno, entonces toda esta información es muy valiosa. Muchas gracias, David, por acompañarnos este día. Y recuerden que si se perdieron la mayoría del programa, van a estar publicados ya en unos días ahí en la página de la radio, y pues van a estar compartidas en las redes sociales de David para que ustedes lo puedan escuchar y puedan tomar nota. Nuevamente, tu número de teléfono. Sí, para claro, 801-636-3028, y quisiera agradecerte una vez más la invitación. Felicidades en las vacaciones que se vienen, y nos vemos aquí, ahora nos vemos, pero nos escuchamos aquí en un par de semanas más. Pues en el intertanto, ¿no es cierto?, escuche las redes sociales, en Facebook, todo lo que está aquí mismo en la radio, creo que aparece también, ¿no es cierto? Y si no, llámenos, 801-636-3028, que tenga un hermoso fin de semana, y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, David. Nos vemos el próximo jueves. Bye.